yo que estoy yendo a escuelas a hablar, bueno, el tema de testimonio en primera persona y contar esta historia de la valentía, del grupo, del colectivo, de a pesar de las diferencias, unirse por un solo objetivo, no miles, uno solo, que en este caso es buscar justicia, buscar además los restos de los compañeros, buscar a las hijas y a los hijos de los compañeros que todavía falta encontrar. Y ahí la historia, y es porque estuvieron tan presentes en todo este juicio, Nilda, mi mamá, bueno, todos los que ya no están, los que... Destacar la importancia de los sobrevivientes, ¿no? De las sobrevivientes que salieron de ahí y, bueno, arriesgaron su familia, siguieron con amenazas en su familia, a ellas y a su familia, siguieron adelante. Y pensar que sin ellos, claro, las madres... hubieran seguido siendo locas porque nadie hubiera dado testimonio de que vio a esos desaparecidos. Las abuelas por ahí hubieran seguido buscando fantasmas porque nadie hubiera dicho yo vi parir, yo asistí a este parto. Y las hijas y los hijos por ahí no hubieran sabido cómo pasaron los últimos días su mamá, su papá, qué actitud tenían, qué compañeros fueron. Toda esa parte tan, tan noble que trajeron los ex detenidos desaparecidos de esos campos de concentración, toda esa parte tan empática, me parece que resta para una serie. Resta para una serie de los sobrevivientes y las sobrevivientes, o una buena peli, o como, no sé, o videos. La verdad es que sí que hay que rescatar esa valentía para las nuevas generaciones, porque para que sientan empatía, siempre se habló del horror de todo esto, de lo feo. Que hay muchísimo, ¿no? Lo feo es tanto, es tan pesado lo feo. Y lo que quisieron también es opacar lo lindo. Así que, claro. Ojalá. Bueno, nosotros estamos trabajando en una serie de 8 capítulos a paso lento, como todo lo que hacemos, porque, bueno, nada, las limitaciones hacen que nos tomen más tiempo que a otros medios este tipo de situaciones. Varias de ustedes participaron, Tere, Guada... Ana, y pero de todas maneras, viniendo la interpretación de dos personas tan talentosas desde lo artístico, vamos, hagámoslo. No se queden esperando que nosotros lo hagamos, hagámoslo. Sí, me parece muy importante incluso en este contexto de esos valores, esto que decía Ted y Male, de esa generación, de nuestros padres, que eran lo opuesto a lo que te quieren inculcar hoy, del individualismo, de sálvese quien pueda, de pisarle la cabeza al otro, y la lucha esta de las sobrevivientes. Esos lazos de solidaridad tan profundos, eso de saber que lo hacían por sus compañeros, lo hacían por las madres, lo hacían por nosotros... son valores tan, tan importantes en este momento de rescatarlos y demostrar esa verdadera historia, que la verdad que sí, apoyo con todo poder hacer algo así. Creo que sirve muchísimo en el presente, y en las escuelas pasa lo mismo, porque vos vas y capaz le tenés que contar a los pibes una historia que pasó 50 años, la tenés que relacionar con el presente. Bueno, en el presente significa eso, queremos retomar esos... todo eso que ellas nos dejaron, para poder aplicarlo a la actualidad. Claro. Bueno, ya que me pusieron en el rol de juez, debo decir que les agradecemos enormemente y que el programa ha terminado. Fírmese, comuníquese, pero que no se archive. Que no se archive. Quiero certificado por el trabajo, decime. Sí, sí, si necesita un certificado... Bueno, muchísimas gracias por haber interrumpido un cachitito este feriado para compartir con nosotros y nosotras desde la retaguardia, desde Pulso Noticias, haber acompañado, haber sido parte de alguna manera de este juicio ha sido un privilegio, Juli, que bueno, que compartimos con todos los compañeros y compañeras y que por suerte nos pudo tener en lugar de hacer creo yo, un buen laburo también el día final, que teníamos una presión enorme con tanta gente viéndonos, ya 8.000 personas vieron